verdad, no le digan nada, que yo sé que pronto se le pasará. Mi novia tiene, guararena más. Mi novia tiene, guararena más. Todo porque ayer yo estaba apretando, hablando con Rosa y con Caridad. Mi novia tiene, guararena más. Mi novia tiene, guararena más. Cuando ella le da guarareno más, no quiere conmigo ni siquiera hablar. Mi novia tiene, guararena más. Mi novia tiene, guararena más. Pero de qué está, que para arena.